De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de las 9 de la mañana. La vía de comunicación con la radio es el 15-66-90-50-02. Queremos enviarle un saludo muy grande a nuestros vecinos de acá, de la calle Carabobo, sería así. Carabobo. Justo frente al centro comunitario viven unos amigos ya de la radio, entre ellos. El nombre artístico de uno de ellos es Araño, ¿sí? No es el nombre común, no es el nombre de pila, pero es el nombre artístico. El Araño, Rodri, bueno, a toda la familia que están poniendo el agua en la casa. Están los trabajos ahí de perforación, ¿no? Están laburando para poner el servicio del agua a los vecinos, que tanta falta hace también, uh-huh, ¿no? En estos días. Así que bueno, un saludo para ellos. Están ahí siempre trabajando, siempre colaborando con la radio, y que hoy compartían con nosotros, muy contentos, esta buena noticia. Así van a tener a partir de hoy a la tarde agua ahí en su vivienda. Así que bueno, un saludo muy grande, justo que viene el veranito además, ¿no? Momento justo, ¿no? Para tener ahí el agua en casa. Llegó acá la radio y queremos agradecer, como siempre hacemos con las cosas que nos envían. Primer tiempo, los consejos locales, una publicación del Foro de los Derechos de la Niñez y Juventud de la Provincia de Buenos Aires. En este número, que pertenece a septiembre del 2009, que tiene un valor de 3 pesos, que nosotros no lo pagamos porque nos han enviado de cortesía. El título más importante dice: para que discutamos las políticas sociales de niñez y adolescencia entre todos, con dificultades y vaivenes. Ya son más de 40 los distritos bonaerenses que tienen consejos local funcionando o en marcha. Se trata de un espacio clave para la aplicación de la ley 13.298, ya que por primera vez abre la definición de las políticas sociales a las organizaciones de la comunidad. Bueno, esta publicación nos llegó también junto con la publicación Aluvión, Expresión de la Argentina que Trabaja. Medios para la democracia, tras 25 años de monopolios, surge un nuevo orden, dice el título más importante de la última publicación, que pertenece a octubre del 2009, que también nos llegó aquí a la radio. Agradecemos, leeremos, compartiremos, y después seguramente haremos algún comentario o compartiremos alguna nota que... ¡Uy! Cuidado. Acabo de hacer lío. No pasa nada. Y compartiremos alguna nota que nos parezca interesante que tenga aquí. Pero también ahí tiene... Se vino otro número, es la misma, ¿no? La de primer tiempo, mandaron 2 ejemplares. Sí, lo que quiero recalcar así de la tapa es que hay una manito dibujada. Usted recalque y yo mientras limpio el lío que hizo en el mate. Un dibujito con una mano que está hecha con témpera que dice: Diego, que todos los chicos tengan comida. Es algo muy lindo. Bien, no soy yo el que dice eso, pero adhiero a ese pedido, ¿no? Sí, está muy linda la revista. Y bueno, para recalcar esto así de como una foto principal, que está muy buena, que dice: Diego, que todos los chicos tengan comida. Lo que sí nos llegó, y es de este mes, es la Cultural, ¿no? La revista La Cultural, sí. La Cultural del Centro de las Artes y del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y entre algunas cosas interesantes que promueve y que anuncia es que el 13 de noviembre va a haber un ciclo del Solar Percusión y presentará Entre la Vigilia y el Ensueño, una historia tejida con güiros, congas y tambores, a cargo de nuestro amigo el profesor el Sapo Sergio Rodríguez. Esto va a ser en el Centro Cultural Cacique Pincén 850, en la localidad de San Miguel. Bien, algunas publicaciones que van llegando a la radio. Me llegó y no la tengo acá en la mano. Le contaba recién en la producción. Siempre la empiezo a leer y después desaparece. Ojalá que se la lleva la lea, ¿no? Y claro, por lo menos. La revista Política y Coyuntura, uh-huh, que siempre nos acerca... Es verdad, ayer estaba acá. El Oveja Moro Ruiz. La busqué recién para poder compartir las notas de tapa y no la encontré. Pero bueno, le agradecemos igual, que también todos los meses nos acercan esta revista, este mensuario, con distinto análisis de la situación política, tanto local en Argentina como también a la situación a nivel latinoamericano. Hablando de cuestiones latinoamericanas, en uno de los países donde hay una situación similar a la planteada por los grandes medios previo a la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es Ecuador. En Ecuador hay mucha presión por parte de los medios porque también se está discutiendo la posibilidad de democratizar los medios, o por lo menos que haya una ley que acompañe la democratización. En Ecuador existe una organización o una comisión que se llama la CORAPE, que es la encargada de promulgar o promover esta nueva ley de medios que trata de impulsarse allí en Ecuador. Hace aproximadamente 30 días atrás se estuvo llevando adelante una marcha que atravesó de lado a lado Ecuador, promoviendo y adhiriendo las voces de los habitantes del Ecuador a sumarse a este pedido por una nueva ley de medios allí en el país latinoamericano. El Clarín de allá dirá una ley de medios R por Rafael Correa, o RC. O RC, la ley de medios RC, van a decir ahora. Bien, la vía de comunicación con la radio. Es el 1566-9050-02. Nos llegó un mensaje de Liliana Almaraz. Dice: hola chicos, soy Liliana Almaraz, de Una Nueva Costumbre, para avisarles que el sábado estamos ahí. Los estoy escuchando, dedíquenme un Me Muero de la Quinta Estación o algo de folclore. Besos a todos. Bien, vamos a ir preparando música para compartir después en un rato, cuando terminemos. Encuentro con las noticias para poner a Lili, ¿no? Ajá. Así que un abrazo a todos los compañeros del programa Una Nueva Costumbre, mal llamados por mí Una Buena Costumbre. Pero sí, ya, yo también lo llamaba ya, así. Ya es más, lo he colgado en internet varias veces, creo que dos, así como Una Buena Costumbre. Hubo que corregirlo después. Sí. Un abrazo para todo el equipete, que son unos son cuantos. Bueno, que la semana pasada, por algunas cuestiones, algunas complicaciones, no pudieron estar compartiendo el programa como siempre, como habitualmente, aquí en la tarde del sábado, pero que este sábado ya estarán compartiendo, presentes acá, como todos los sábados, compartiendo bueno, la mirada particular que arrojan de diferentes temas, incluyendo el deporte, el espectáculo, el arte, la cultura. Así que bueno, este sábado, Una Nueva Costumbre sale los días sábados de 15 a 17 horas, se repite el domingo en el mismo horario. En el partido de José Cepaz, el día domingo, 1 de noviembre, a las 11 de la mañana, se realizó finalmente el certamen de selección para los nuevos valores de la cultura folclórica nacional, que van a participar de este pre-Cosquín, ¿no? En José Cepaz se realizó justamente esta selección, que estarán participando el próximo año, en el 2010, del pre-Cosquín, en el festival que se hace en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba. Y tengo aquí los nominados, son los elegidos. ¿Quiere que le cuente o lo guardo para mí solo? No, cuéntemelo, a ver. Por ahí conocemos a alguien, lo podemos felicitar. Además, bueno, van a estar representando aquí a José Paz, el municipio, a la región, en realidad, ¿no? Como solista vocal femenina, Patricia Díaz, de José Paz, fue la elegida. Solista vocal masculino, Leonardo Vidal, de Moreno. Dúo vocal, el dúo Nativas, de José Cepaz. Como canción inédita, Olvidarte o Soñarte, de Rafael Gómez, también vecino de José Cepaz. Conjunto vocal de Buenos Aires, Buenos Aires Quinteto es el nombre del conjunto vocal de José Cepaz, que estará participando. Solista instrumental, Diego Bravo, de Moreno. Malambo individual, Matías Jiménez, de Moreno. Malambo de conjunto, José Hernández, de José Cepaz. La pareja de baile, Tusi o Tucci será, ¿no? Y Rueda, de Moreno. El ballet El Talar estará participando también como obra pionera, con la obra titulada El Pionero, también del certamen del Pre-Cosquín. Entre las autoridades presentes en el jurado estuvieron, por ejemplo, Adriana Labat y Cristian Palomo, jurado de danza, Elizabeth Marigliano y Juan Carlos Gil, como jurado de música, los delegados Adrián Contreras y Juana Díaz, y la vedora del Pre-Cosquín, Silvia Milicay, dentro de las autoridades que eligieron a estos vecinos que estarán participando entonces en los primeros meses del próximo año del Pre-Cosquín. Seguimos desarrollando información del ámbito regional, una información que bueno, está publicada esta mañana en el periódico Noticias Paseñas. Habla sobre un agasajo que se realizó a deportistas de José Cepaz, la intendenta interina, María Luisa Heiser. María Luisa Heiser fue la encargada de recibir a los deportistas de José Cepaz, ganadores de los Juegos Deportivos Buenos Aires, la provincia, de este año 2009. Si no, ni lo registraba. Y la Liga de Fútbol Especial fue el miércoles en la sala del despacho del Palacio Municipal. Así que, bueno, fueron recibidos finalmente ahí y reconocieron parte del trabajo de estos niños, adolescentes, jóvenes que estuvieron participando. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Una información más antes de meternos en las noticias del ámbito nacional, tiene que ver con el Partido de Pilar, una publicación que edita esta mañana el Diario Regional del municipio vecino de Pilar. Habla sobre la situación de las estaciones y el transbordo, puntos de partida para repensar el tránsito y el transporte en Pilar. Dicen que la estación de transbordo será clave para el futuro del centro pilarense. Lo aseguró el director de planificación urbana, Diego Rusticucci, es el apellido del funcionario. Manifestó que la estación de transferencia contará con estacionamiento, centro comercial y lugares de esparcimiento. ¿Se acuerda de esta información? La compartíamos a mediados del año pasado y tenía que ver con que están proponiendo que en la terminal del ferrocarril San Martín, la estación Pilar del ferrocarril San Martín, que actualmente no tiene prácticamente un centro comercial directamente, sí es lugar de la partida de muchas líneas de colectivos hacia distintos puntos del partido de Pilar. Entre ellos Carabaza, el mismo centro cívico donde está la sede de la municipalidad, que está a un kilómetro y medio aproximadamente de la terminal del ferrocarril San Martín, a las localidades de Del Viso, etcétera, etcétera. Se surgen de ahí, de ese lugar, varias líneas de transporte que van a prácticamente todo el municipio. Eso ya ocurre hoy en la terminal del ferrocarril San Martín de Pilar. Lo que quieren agregar es o trasladar parte de los comercios más importantes, incluso dependencias municipales, desde donde están actualmente en el centro cívico frente a la plaza 12 de octubre hasta este kilómetro y medio que es en la terminal del ferrocarril San Martín, la terminal Pilar. Quieren hacer algo bien grande, un combo, ¿sí? un pack, ¿sí? Y que esté todo en el mismo lugar ahí en la terminal, que actualmente decimos parte muchos colectivos y que hay del otro lado de la estación de la vía es una zona casi semirural, ¿no? Los vecinos que viven en las veras de la estación Pilar del ferrocarril San Martín se quejan por eso. Dice, esto es una zona muy tranquila, muchos nos vinimos a vivir justamente a este lugar porque buscábamos un lugar con esta tranquilidad y ahora intentarán poner allí una serie de centros obviamente de galerías, eso va a generar comercial, etcétera, mucha más etcétera. Movida, mucho más auto, mucha más gente, donde la gente va a querer ir a comprar, va a querer a ver. Así que eso se está analizando todavía en estos días en Pilar. Desde el municipio pareciera que está la firme decisión de avanzar en este sentido. Viste que cuando se les ocurre algo que les parece que eso va a ser la solución, a veces ni siquiera consultan a los vecinos, sino que dan para adelante con esa situación. El periódico dice, el director de planificación urbana del municipio, Diego Rusticucci, es uno de los ideólogos del croquis entregado al gobierno nacional para la construcción de un centro de transbordo que concentrará el transporte público en la estación del ferrocarril San Martín de Pilar. El proyecto, según el funcionario, le dará otros beneficios a Pilar más allá de la obra propiamente dicha. En una entrevista exclusiva que lograron algunos medios regionales, dio más detalles de la obra que se espera podría comenzar a desarrollarse en el próximo año, en el 2010. El proyecto de arquitectura surgirá de un estudio más complejo que incluye un estudio urbano de la ciudad y un estudio de transporte específico que demanda el municipio, tanto la cuestión ferroviaria como automotor. Hay varios temas a abordar para desarrollar un centro de transferencia, así lo llaman a este lugar de transbordo, un centro de transferencia desde el municipio. Pareciera que está como la firme decisión de avanzar, ¿sí?, en este sentido, a pesar del reclamo que ya obviamente ya aparecieron, apenas se empezó a rumorear esto en Pilar, porque dicen, esto es un lugar justamente semi-rural donde hemos decidido estar tranquilos. Venir a vivir, estar tranquilos, y ahora de repente van a trasladar directamente el centro comercial más importante de Pilar a ese lugar. Kilómetro y medio lo van a mover. Seguramente va además a generar un gasto impresionante de dinero, ¿no? Trasladar todo lo que hoy existe en el centro cívico. Con todo lo que mencionan, ahorrar

protesta de hoy. Saludamos a Mauricio Polchi desde AM530, La Voz de las Madres. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo te va? Un saludo a todos los oyentes de la red Farco. Así es, a partir de las 11 de la mañana, la CTA, la Central de Trabajadores Argentina, junto a otras organizaciones sociales, estarán realizando una movilización. Como vos decías, se concentrarán en el Obelisco, aquí en Avenida Corrientes, esquina 9 de Julio, y se movilizarán luego, primero, a la legislatura porteña y posteriormente a la jefatura de gobierno de la ciudad. ¿Qué estarán reclamando? Bueno, se manifestarán contra la USEP y en rechazo del presupuesto 2010. La actividad será con la consigna "Porque no hay ciudad para todos con un presupuesto para pocos". Marcharán a la legislatura porteña, como te decía, manifestarán el rechazo al proyecto de presupuesto 2010 que envió el gobierno de Mauricio Macri a los legisladores de la ciudad. Uno de los que está motorizando esta actividad es el titular de la CTA Capital, Fabio Basteiro, y explicaba él los motivos de esta concentración. De que no se puede construir un presupuesto que ponga el acento en las pautas represivas y que se reduzca fuertemente, sensiblemente, aquellas experiencias cooperativas, aquellas experiencias de trabajo en las villas miserias de nuestra ciudad, aquellos sectores más vulnerables, que no se plantee un aumento en el presupuesto de educación ni de salud y que tenga como objeto construir un presupuesto para pocos, cuando nosotros planteamos que tiene que ser una ciudad integrada para el conjunto de los ciudadanos de Buenos Aires. Te repito, Pepe, la actividad se estará desarrollando a partir de las 11 de la mañana con una concentración en el Obelisco para luego movilizarse hacia la jefatura del gobierno porteño, donde estarán llevando estos reclamos a la puerta de la Intendencia Municipal que gobierna Mauricio Macri. Informó para la Red Farco de AM530, La Voz de las Madres, Mauricio Polchi. La Cámara de Diputados sancionó en forma definitiva la ley que favorece la fabricación de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Desde ahora bajarán los impuestos internos a la fabricación de productos como celulares, televisores LCD, monitores y aires acondicionados que se realicen en esa provincia, y se subirán esos mismos gravámenes en el resto del país. La nueva ley, impulsada por el Gobierno Nacional y el de Tierra del Fuego, obtuvo 126 votos a favor, 7 en contra y 54 abstenciones. Los importadores se oponían, pero en la provincia patagónica la ley tuvo una bienvenida generalizada. El dictador Reinaldo Viñone y el resto de los represores que comenzaron a ser juzgados esta semana se negaron a declarar. Fue en la tercera jornada del juicio oral, en el que se investigan secuestros, torturas y asesinatos cometidos en 4 campos de concentración de jurisdicción de Campo de Mayo entre 1976 y 1978. El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires. Entre los acusados están Viñone y los ya condenados el mes pasado en otro juicio, Santiago Omar Riveros y Fernando Verplatzen. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco. En este jueves 5 de noviembre de 2009 estuvo Cristian Torres en los controles, de nuevo Cristian ahí en la consola, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos con Informativo Farco en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad. Música, información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Venís conmigo, no tengo conciencia ni sentido, solamente tengo un puñado de sueño y un mundo lleno de maldad. importa que no te venís conmigo. No te conoces de mi sentido. Solamente tengo un plato de sueño. Mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Y un mundo lleno de maldad. Información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Veinticinco minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias y la Vía de Comunicaciones, el 15-66-90-50-02. Nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar, tincunaco primero con K y después con C. Y seguimos desandando la información del ámbito regional. Acá Nora dice, perdón, dice, si le pasan a la compañera algo de folclore, que sea del rally. Ahí está. Del rally Barrio Nuevo. Uh-huh. Sí, en referencia al mensaje de Lili, que nos está escuchando en esta mañana y que nos pedía algo de folclore o de la Quinta Estación. Así que para complacerlas a... Dos en uno vendría a ser. A las dos vamos a poner al rally mientras vamos compartiendo las noticias, si les parece. ¿Le parece? Dale, sí. Pongamos un poquito de Rally Barrio Nuevo del último disco Radio AM. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bien, y lo dejamos que nos quede con nosotros acompañando. Buenísimo el tema, ¿eh? El rally. La verdad que es un disco que recomendamos, Radio AM, y contamos la historia. Se presentó hace algunas semanas nada más. Es el último disco del santiagueño Rally Barrio Nuevo, quien está compartiendo temas que él lo marcaron de su infancia, ¿sí? Temas que escuchaba en la vieja Radio AM de su papá y que allí las conoció antes de saber quién era el artista, antes de saber a qué... género pertenecían, conoció estas canciones a través de la Radio AM y de ahí surge el título, el nombre de este último disco de el Rally Radio AM. Vamos un poquito más fuerte. Hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted... Bueno, le dejamos al Rally que se quede con nosotros en este bloque compartiendo la información para gusto y piacere de Lili, de Una Nueva Costumbre, y de Nora, que están compartiendo con nosotros las noticias en esta mañana. Mientras el Rally se queda con nosotros, seguimos recorriendo la información regional, en este caso para contar una noticia publicada esta mañana en el periódico regional de Pilar, que habla sobre que finalmente se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires el tope de horario y la restricción de venta de alcohol. Los boliches deberán cerrar a las 5:30 de la mañana, una hora antes, suspender el expendio de bebidas alcohólicas. El ingreso está permitido hasta las 2, deberán colocar cámaras en la puerta de cada uno de los boliches. El Senado bonaerense convirtió en ley la regulación del funcionamiento de boliches bailables y restricciones a la venta de alcohol en esos locales y en todo lugar donde se comercialice en este tipo de bebidas, para cuyo cumplimiento se establecen multas de hasta 100.000 pesos, inclusive la clausura de los locales bailables que no cumplan con esta medida. La norma determina que los boliches bailables deberán cerrar a las 5:30 y vender bebidas alcohólicas hasta las 4:30, aunque quedaron habilitados a extender por razones excepcionales ese horario por 60 minutos más, y fija que el ingreso de personas estará permitido solamente hasta las 2 de la mañana. La misma limitación rige para los bares, cantinas, restaurantes y salas de juego, los que podrán permanecer abiertos después de las 5:30, aunque no podrán vender bebidas alcohólicas pasadas las 4:30 de la mañana. Además, esta ley establece que la venta de alcohol en comercios autorizados regirá desde las 21 horas y no de las 23 como ocurre actualmente. De esta manera, los super e hipermercados, almacenes o casas de comidas no podrán vender bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local entre las 21 y las 10 de la mañana del día siguiente. La ley obliga a los propietarios de localidades, de locales bailables, de colocar cámaras de seguridad en sus accesos y salidas dentro de los 90 días de promulgada la norma, y preservar la grabación por 60 días a disposición de cualquier autoridad competente. Finalmente, dice el artículo del periódico regional de Pilar, los boliches bailables tienen prohibida la venta de productos energizantes y el expendio de bebidas alcohólicas en vasos, copas o recipientes similares que superen los 350 mililitros. Las denominadas matiné deberán estar reservadas solo para chicos de entre 14 y 17 años, que podrán concurrir a los boliches entre las 18 y las 23 horas sin la concurrencia simultánea de mayores de 18 años. Parte de lo que dice la ley promulgada esta semana y que debería comenzar a cumplirse a partir de este fin de semana. Igual me parece que ahora hay chicos que van a los bailes a partir de los 14 años. Por ahí eso no lo tuvieron en cuenta. Sí, en realidad eso no debería pasar directamente. Uh-huh. Y en los operativos que se han hecho en los últimos meses en Pilar, en San Miguel, e inclusive en José C. Paz, en Morón, en Pacheco, arrojó justamente incluso el cierre, la clausura de boliches por tener presencia dentro de menores de 18 años. Uh-huh. En los lugares donde encontraron chicos de 14 años se fueron cerrando. Cerraron, los cerraron, que sea ese día o ese fin de semana. Digo, y esto motivó que haya una mayor atención por parte de las autoridades de cada uno de estos lugares bailables o de los corredores nocturnos de aquí de la región, de evitar que esto suceda, y para eso habilitar la matiné, como pasó en el partido de Pilar. Una información más antes de los avisos comunitarios. Robo de autos en Pilar, estadísticas del CESBI. El CESBI es una organización que mes a mes va haciendo análisis de la situación, no solo de la cuestión delictiva, sino de la cuestión también de, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Y en este caso dan cuenta sobre los números que presenta la Jefatura Distrital de Pilar a través de los datos estadísticos que aseguran llegan desde el Ministerio de Seguridad bonaerense. Señalan que el robo de autos en Pilar entre enero y septiembre de este 2009, en comparación con el mismo periodo del año pasado, bajó un 20%, diferenciándose del informe presentado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, CESVI, que marca un incremento de un 43%. Según el titular de la Policía bonaerense, Ernesto Ortega, la diferencia es el método aplicado. Lo nuestro es real, dijo, que van a decir ellos, ¿no? Es el día a día, acta por acta, y esto no lo hacemos nosotros, lo hace una consultora contratada por el Ministerio que se lleva la documentación de las comisarías y del Poder Judicial y las cruza, según explicó el inspector Ernesto Ortega, al mismo tiempo que dijo que el informe del CESBI se basa en una progresión aritmética que tiene como base el 2001. Los números presentados por el jefe policial aseguran que los autos robados en los primeros 9 meses del año pasado, de los primeros meses del año pasado, del 2008, fueron 605, mientras que en el mismo lapso de este año el número alcanzó 470, sustraídos por delincuentes en Pilar. Al mismo tiempo, reconoció que la zona del hospital Juan Cirilo Sanguinetti sigue siendo la más conflictiva en cuanto a delitos de robo de automotor. Así que si va al hospital, no lleven el auto. Rasgada, rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra. El agujero sobre el polo sur es enorme, 28 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de Estados Unidos. El ozono es la piel del mundo, un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades. La capa de ozono no pertenece a la empresa DuPont ni a las transnacionales químicas, que la siguen dañando con el cloro de aerosoles, refrigeradores y espumas aislantes. La capa de ozono es patrimonio común de la humanidad. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios contándole al señor Suárez Facundo Sebastián que tenemos su documento de identidad, que se acerque a Radio Tincunaco, la calle San Salvador y Carabobo, acá en el barrio San Atilio, a retirar su documento que está hace más o menos 3 semanas, si lo puede retirar, para que no tengan que volver a hacer el trámite del documento. Bueno, ahora ayer se hizo el anuncio del nuevo documento, ¿lo escuchó? Sí, la vi a la presidenta como a las 9 de la noche, así en un noticiero, mostrando documentos. Uh-huh. No sé muy bien. El anuncio se hizo ayer en... Aprovecho y me meto. Dale. Y contamos. Se hizo el anuncio en cadena nacional. Ah. Ayer alrededor de las 5:15, 5:20 de la tarde. Una cadena que duró no más de 20 minutos. Se hizo la presentación del nuevo documento nacional de identidad. Que ¿qué tiene en lugar diferente? De, a ver, présteme, yo le presto el de présteme. Suárez Facundo Sebastián. En lugar de ser como este verde, va a ser celeste y blanco. Oh, pero no solo eso. Además, la confección de los documentos sufrió varios escándalos enormes. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, que los documentos argentinos se confeccionen en otro país, entre los tantos escándalos. Por otro lado, también hubo una mega causa de denuncias de casos de corrupción por justamente la cuestión de la confección de los documentos de identidad, cuestión que sigue todavía en la justicia. Y, por ejemplo, esto iba a costar 1,000 y pico de millones de pesos y ahora cuesta solo 18 millones, ¿sí? Unas casi 100 veces menos de lo que iba a costar el gobierno de Carlos Saúl primero. Y algunas cosas que remarcaba la presidenta Cristina Fernández ayer es que está confeccionado totalmente por productos nacionales. El programa informático, el software, sí, de computación con el que se elabora el documento fue creado por técnicos argentinos. Las máquinas que lo imprimen son elaboradas por técnicos argentinos. Todo lo que tiene que ver con el proceso de producción es nacional, como debería haber sido siempre, ¿no? Es ridículo que el documento se confeccione en otro lugar. Y cuentan, y contaron ayer, empezó la cadena nacional y la conferencia de prensa donde se presentó el nuevo DNI. Con un corto audiovisual, un formato que me parece interesante en cuanto a las formas de comunicación. Así como criticamos que no existan conferencias de prensa por parte del gobierno, ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández, creo que una sola conferencia de prensa dio Cristina Fernández de Kirchner en lo que va de su gobierno. Así como criticamos todas las cosas negativas, una forma de comunicarse muy importante o muy interesante en el sentido de los anuncios cada vez que se hacen, sí, es que siempre están acompañados de un pequeño corto al principio o al final de la presentación, uh-huh, que son más que gráficos. Contaban en el corto anterior al discurso de la presidenta que y mostraban en el corto los casi 19, 20 pasos que pasaba un documento hasta que terminaba en las manos de un vecino. Y de ahí que en lo mejor de los casos tardaba 6 meses y en el peor tardaba 2-3 años. A Sebastián Benítez, un ex integrante aquí de la radio, le tardó 4 años casi el que le entreguen el documento. Así que casi le iban a tener que cambiar por el próximo, por la mayoría de edad, claro, cuando lo iba a retirar. Y bueno, mostraban parte de la forma obsoleta en la que se hacían los documentos de identidad, y ahora la idea es que se avance y que incluso, por ejemplo, la toma de la huella dactilar no sea con tinta, sino que sea en forma digital, que junto con el documento, que tiene va a seguir teniendo algunas hojitas para votar, le entreguen otro documento tipo carnet, tipo tarjeta, sí, tipo la cédula de la Policía Federal. Uh-huh. Que va a tener el mismo valor y se va a poder presentar en los mismos lugares que donde se necesita actualmente el documento nacional de identidad para no andar con el documento encima y perderlo. Sí, lo único que no se va a poder hacer con esa tarjeta es votar. Ah, claro, porque también lo que a veces, por ejemplo, yo lo que hago es sacar fotocopias del documento para no llevar el documento. Bueno, ahora si lo hace, ¿no? Igual va a tener dos. O sea, yo ya lo tengo, el de los 18, ¿qué hago? ¿O lo tengo que volver a hacer? No, no, me quedo con no, el dígito. Los documentos que tienen y que existen actualmente tienen total curso legal. Tienen uh-huh. curso legal, exacto. El tema es, si lo pierde, cuando lo va a hacer, le van a hacer directamente el nuevo documento. Entonces, para los chicos que se van a hacer ahora el de los 18, le va a tocar el nuevo documento. Para los recién nacidos, también van a tener el nuevo documento. Sí, para los recién nacidos es gratis, recién nacidos y recién nacidas es gratuito, y para el resto sale 15 pesos. Uh-huh. Cuando que no se lo quieran cobrar más, señora. Y si nosotros, que ya tenemos el documento con curso, lo perdemos, a nosotros nos sale 35. Apa. No, entonces lo voy a guardar y voy a seguir haciendo fotocopia de documento. Guárdelo. Así que bueno, una iniciativa interesante. Uh-huh. Además, digitalizaron el archivo que todavía estaba... Bueno, un montón de cosas se mostraron ayer del trabajo, que es muy, pero muy interesante. Ahora, el documento nacional de identidad, el trámite, sí, no tiene que tardar más de 5 días. Fíjate la buenísimo diferencia, ¿no? De casi 5 años a 5 días. Y va a llegar al domicilio. Usted va a hacer el trámite. Ah, mira. Se toma el trámite, obviamente se digitaliza la huella. Uh-huh. Bueno, se sacan las fotos, se hace todo el registro, la carga en el software, en este nuevo software para la documentación, queda cargado, y como es un proceso que está digitalizado con toda la tecnología arriba, 5 días ya estaría, tiene que estar llevando a su casa. Buenísimo. Ni siquiera tiene que ir a buscarlo al registro civil, que a veces le dicen, ah, venga más tarde, venga, sí, hoy no, no está. Bueno, habría que actualizar a algunos de los funcionarios mala onda, ¿no? Sí, por favor. En el registro civil. Tiene que ser como una raza especial para trabajar en determinados lugares. Bueno, seguimos con los avisos comunitarios y le cuento que vivo en San Miguel, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sí. Hay un centro cultural y ahí tienen un museo interactivo de ciencias, tecnología y sociedad. Uh-huh. Es un museo imaginario y hay visitas guiadas con reservas. Sala de mecánica, astronomía, óptica, fluidos, electricidad, sociedad e historia. También hay talleres de reciclado de papel, poliedros, materiales granulares. Ahí me salió. Dictadura militar, 1976-1983. También exposición temporaria, visitas a las escuelas. También si usted tiene una escuela, tiene que hacer una reserva, valijas didácticas y telescopios, programas de estimulación con ciencias y jóvenes, materias científicas mensuales, cursos semestrales, uso y construcción de los telescopios, astronomía, todo esto es en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y si quieres hacer alguna reserva, te puedes acercar a la calle Cacique Pincén, ex Roca 850, y ahí puedes hacer tu reserva para las visitas guiadas, es todo gratis. Bien. Y una información que nos llegó desde San Fernando es que el día de mañana a las 8 de la noche va a haber una observación del cielo con telescopio. Anticipando las actividades del próximo mes, el Museo Imaginario ofrecerá la oportunidad de observar objetos del cielo nocturno en el Museo de la Ciudad de San Fernando, que queda en Ituzaingó 1053 en San Fernando. Que viene remixado, nocturno. No, decía, cada vez que tiene me que ser muy de noche. Claro, no, y cada vez que me equivoco me empiezo a reír. Ahora la va a defender Nora, se lo voy a decir. Seguramente. Nocturna. Y bueno, con lo voy a anotar junto con al lado de los íteres. ¿Quieres? Los íteres. Ustedes anote. Búrlense de mí, pobre de mí. No se hagan lo mismo. Bueno, con respecto a todo esto bajo el cielo de imaginario, el día 23 hasta el 28 de noviembre, la Semana de la Astronomía, no sé si sabía, el Museo de Ciencias Tecnológicas y Sociedad Imaginario, junto a la Asociación En Días, organizan una semana de encuentros en lo que se van a realizar charlas y videoconferencias, muestras, talleres sobre astronomía en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. A modo de cierre, el 28 de noviembre se realizarán el segundo encuentro de astrofotografía, el nuevo palacio, bueno, ahí en Malvinas, Argentinas. Y una información más que tiene que ver también con esto de las estrellas, astronomía. El 7 de diciembre, para cerrar, va a haber un concurso de astrofotografía. Repetimos la experiencia del año pasado, dicen, y esta vez la llevamos también a San Fernando en colaboración con el el municipio y el Museo de la Ciudad. Y todavía no se sabe el lugar a confirmar, pero seguramente nos van a estar pasando la data. Esto es todo en San Fernando, en Ituzaingó, 10:53. 22 grados 3 la temperatura en este momento, 65 el porcentaje de la humedad. En un minuto vamos a estar compartiendo y conversando con Ale Leizamón, que está en el barrio 25 de Mayo, en Moreno. Allí hay unos 100 vecinos que quedaron desalojados, otros 100 fueron reubicados por sus propios medios, en casa de familiares, amigos, etcétera. Pero un grupo aproximadamente de la mitad de los que estaban viviendo en el barrio 25 de Mayo, unos 100 vecinos, no tienen dónde ir, así que están acampando en la plaza del barrio 25 de Mayo, después de que hace 48 horas hubo un operativo con unos 500 efectivos de la Guardia de Infantería, los desalojara violentamente del lugar donde vivían, y están a la espera de respuesta por parte del municipio. ¿Sí? Lo más indignante es cuando uno se acerca a este lugar, ver que a ambos lados del barrio 25 de Mayo hay grandes extensiones de campo obsoleto, grandes extensiones de campo con yuyos de metro y medio por lo menos, y hace por lo menos 30 años que nadie ni pregunta por esos terrenos. En uno de los campos que está cerquita plantan soja. Mirá vos. Es más importante plantar soja que darle espacio y vivienda a los vecinos que, bueno, que son de acá. Y bueno, el empleo que está al costado plantan soja, y encima hay garitas con policías que dicen que cuando los chicos se meten a cazar pajaritos, a jugar por ahí, dice que los amenazan con revólver, que le van a pegar un tiro si se meten para el otro lado. Ah, las guardias blancas, ¿no? Que existen en muchos lugares del interior. Que también son de una raza muy diferente, como recién. Sí, no, la verdad que evidentemente tienen por delante al dios dinero, sí. ¿No? No tienen más ni corazón ni nada, solamente de plata. Nora, hablando de los documentos, dice... primero nos reta porque pisamos la canción del rally que estábamos poniendo. Sí. Vamos a poner otra después también. Y la anticipo que también la vamos a pisar, porque si no, no llegamos con las noticias. Pero bueno, vamos a poner un poquito más del rally en un ratito para Lili y para Nora. Dice, no hablen, dejen escuchar. Son tan lindos y tan buenos ustedes. después dice, la presi lo pagó al documento nuevo. Terminó la conferencia de prensa. Sí. Le cuento para los que no escucharon ayer la cadena nacional. Y el locutor oficial que dice, bueno, hasta aquí las palabras de... Sí, bueno. Empezó a decir y se volvió hasta el micrófono. La presidenta Cristina Fernández dijo, y mostró el documento, dijo, a este lo pagué. Para que no mañana dicen, nos digan... La presi se robó el... Claro, a ella le regalan y nosotros lo tenemos que pagar. Bueno, dijo que ella lo pagó, y Florencio Randazzo y todos los que estaban ahí que le entregaron también su documento, dice que también lo pagaron. Dice, y lo dijo al final del discurso, dice, no era para que no hablen de más... Ojalá pagara los costos del avión, de los que lleva con ella, de los estires de la cara que se hace, del maquillaje, de la ropa exclusiva que lleva. Qué mina... Dale, Nora. Qué mina calarrota, dice. Y yo también, hermosa, tengo, hablando de los documentos, el de los 18, 28, 38 y 48. ¡Apa! Todo con 8. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza. Antes de hacer la última pausa, mientras escuchamos al Rally de Barrio Nuevo de fondo desde su disco Radio AM, compartimos un comunicado de prensa que nos llegó. Hablábamos hace un rato, la próxima semana va a estar prácticamente parada la provincia de Buenos Aires porque hay diferentes reclamos. Uno de ellos tiene que ver con el Hospital La Arcade de San Miguel. ¿Sí? Dice, continúa el vaciamiento del Hospital La Arcade en San Miguel, este comunicado de prensa de la Asociación de Profesionales Universitarios del Hospital La Arcade, APUL. Se trata del hospital que fue tomado en la década pasada por el entonces intendente Aldo Rico, a la voz de El Hospital Es Mío. ¿Se acuerda de ese episodio? Usted era muy, muy pequeño. No, la verdad que no me acuerdo. Ahora lo vamos a llamar a Diego Mainetti. Que él tiene buena memoria. Él seguramente se acordará de la frase del intendente de San Miguel Aldo Rico cuando se atrincheró, se acuarteló, como es su costumbre, en el Hospital Público San Miguel y dijo, este hospital es mío. ¿Se acuerda de ese episodio? Cuando asumió la primera intendencia el señor Aldo Rico, él se atrincheró dentro del Hospital La Arcade a la voz de que el hospital es mío. O sea, ni siquiera planteando que el hospital es de todos. Ni siquiera nuestro, ¿no? Y ni siquiera vengo, a ver, ni siquiera vengo a tomarlo en nombre de. Claro. Porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, vengo a tomar el hospital en nombre de los vecinos. Y nada, y de repente hacer, no sé, o hacer un lema como que era de todos, pero bueno. Claro. Para mi gente, dice usted. Claro. Mira qué original, que me acaba de ocurrir. Lo voy a patentar, ¿eh? Y hay otro gran mito con respecto a Aldo Rico y el Hospital de San Miguel, que en realidad nunca lo pude corroborar, que es que el personaje este se presentó un día disfrazado de mujer. Ah, bueno. A tratar de atenderse en distintos sectores del hospital. Ajá. Y no le dieron, obviamente, bolilla en ninguno de los sitios donde fue a presentarse. Situación que nunca se corroboró, en realidad, si fue cierta o no de que Aldo Rico se había vestido de mujer y había llegado al hospital, ¿no?, como una paciente más. Y parece que a raíz de este ¿qué quería rally, lograr con eso? No, corroborar que en el hospital ¿cuál era el nivel de atención? La atención era pésima. Pero que le pregunte a los vecinos y ya está. Bueno, él quería corroborarlo, ¿no? Como ahí in situ. Y quería dejar salir su costado sensible. Y sacar claro. El costado femenino también, ¿no? De paso cañazo. Después de este rally dijo, que hizo... debajo de todo esta mala onda que tengo, debajo de todo esto... Esto de ser así todo estricto, de este militar. Hay un corazón, hay un corazón sensible, dice. Hay una doña rosa. Hay un color rosado. Bueno, y después de este rally por el hospital, que no, donde supuestamente no le dieron bolilla, él toma al nombre de este hospital es mío, el Arcade de San Miguel. Bueno, y este comunicado de prensa de la Asociación de Profesionales Universitarios del Hospital Arcade, de APUL, arranca diciendo, no, se trata del mismo hospital que en la década pasada fue tomada por el entonces intendente Rico a la voz de este hospital es mío. El intendente actual, Joaquín de la Torre, llegó a la intendencia con promesas de recuperar el hospital de San Miguel, promocionando remodelaciones totalmente mentirosas, como por ejemplo la remodelación más importante fue colocar placas tipo Dunlop en todo el hospital, cuyas paredes eran de material y azulejos, pero pobres, pero más higiénicas que el Dunlop, dejando debajo de las mismas los cables y los caños de luz y de agua, lo que debido a la falta de planos va a dificultar cualquier reparación posterior. De esto hay fotografías en el blog de la radio para los que lo quieran ver, www.fmtincunaco.blogspot.com, porque estuvimos sacando fotos cuando colocaron los Dunlop y dejaron todos los cables abajo a la buena de alguien, no sabemos de quién. Siempre tan planificado todo, sí, ¿no? Sí, totalmente. La remodelación se realizó para poder atender obras sociales para PAMI con el objetivo de recaudar dinero, pero ocupando lugares de atención que habitualmente se destinaban a pacientes sin ninguna cobertura social. Posteriormente, por distintos mecanismos, se produjo la desaparición de varios servicios y ya no hay servicio de cardiología, psiquiatría, tampoco hay neumonólogo ni otorrinolaringología. En el hospital municipal se pagan los sueldos más bajos de la provincia de Buenos Aires debido a que muchas guardias no tienen médicos y en lugar de reconocer que es por la falta de presupuesto de la salud, se culpa a los médicos. Qué raro, una cuestión así que se da en todos los aspectos desde el gobierno nacional para abajo. En continuación de la política destructiva se decide en forma inconsulta con el personal técnico y por decreto el desplazamiento de 14 profesionales que se desempeñaban atendiendo pacientes en internación, además de ocupar puestos como jefe de sala, instructores de residentes en los servicios de clínica médica, obstetricia y pediatría, lo que provoca desfuncionalización de los mismos. Posteriormente se dispone la disminución del plantel de guardia, de pediatría, clínica médica, traumatología y cirugía, lo que va a provocar serias dificultades en la atención de las emergencias. El objetivo de todas estas medidas es el ahorro de dinero a costa de la salud de la población sin cobertura que se atiende cotidianamente en nuestro hospital. Estamos en lucha para defender el hospital porque el hospital no es del intendente, es de la comunidad firma este comunicado de prensa la Asociación de Profesionales Universitarios, a mí me parece que, del Hospital Larcano. Que hay varias cosas que piensan que son del, por ejemplo, la plaza, que no le deja trabajar a los artesanos, bueno, la estación, un montón de cosas que parece que piensan que son de él. No, y estaría bueno decirle que no son de él. Y recorriendo en este, compacto de datos que hacen en este comunicado de prensa los profesionales del Hospital Larcade, uno lo recorre y termina de convencerse de que el plan para toda la provincia de Buenos Aires, el modelo, como ha dicho el ex gobernador Felipe Solá, como lo mantiene el actual gobernador Daniel Scioli y su ministro de Salud Claudio Sin, el modelo para la provincia de Buenos Aires es el modelo Malvinas. Un modelo donde el que tiene dinero para atenderse, bienvenido, las puertas están abiertas, y el que no tiene, buena suerte y hasta luego. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. ¿Cuántas cosas? Encontra tu frecuencia. Ha pasado el día del amigo. Feliz día del amigo a toda la gente de la Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados. Con el amor que yo te di. De 18 a 21 horas. Métete en La Cueva Rock and Roll por FM Tincunaco, 107.3. 4 de cada 10 argentinos somos pobres. Somos tantos que puestos uno junto al otro, formamos una línea que va desde Ushuaia a La Quiaca. El país cruzado por una línea de pobres. La línea de pobreza. No alcanza con más comedores, no alcanza con más solidaridad, no alcanza con más bondad. Necesitamos justicia, necesitamos igualdad, necesitamos ejercer nuestros derechos. ¡Podemos! Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Diez de la mañana, 54 minutos, y estamos acá en Encuentro con las Noticias, transmitiendo por la 107.3 FM Tincunaco. Nuestra vía de comunicación es el 1566-90-5002, y Nora nos mandó un mensaje que dice: no puedo creer lo que están sacando a la luz, Rico, Pip, Rico quiere ser mina. Rico, sensible, de taco alto y pintura en la cara, pollera, hablando suavecito y pidiendo por favor. Se lo imaginan caminando como mujer y ya no puedo parar de reírme. Rico va a tener que hacer mucho de aquí, es más, para mostrar que es bien machito, y todo por culpa de lo que acaban de contar. Diego, aguante, compañero. ¿Alguien lo mira? Porque es feo, bocón y mal educado. ¿Se imaginan de mujer así? No, la verdad que no. Igual la ciencia confirma cada vez más que todos los hombres tienen un costado femenino. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. No me lo quiero imaginar a Rico porque me da cosita. Ya me dio cosita. Volvemos y lo ponemos nuevamente en tema con la situación de los vecinos de barrio 25 de Mayo. Allí los vecinos fueron desalojados hace 48 horas. Uh-huh. Lugar donde vivían desde hace más o menos un año aproximadamente. Un año. Bueno, en realidad era un predio así desocupado, donde solamente crecía yuyo, como bien decías, Dani, vos al principio. Uh-huh. Y bueno, la municipalidad, los vecinos fueron a hablar con el municipio. Con el municipio, le dijo que podían estar ahí, pero bueno, más tarde cayó la... Que hay tres lugares, ¿no? Sí. Para reubicarlos, fue lo último que dijeron ayer, pero que a corto plazo no hay opción. Ale Leguizamón está en el barrio 25 de Mayo para contarnos los últimos detalles, ojalá que con buenas noticias. ¿Cómo estás, Ale? Contanos. Bueno, Dani, buen día. Yo me encuentro acá en la carpa de los vecinos, que bueno, ayer fue alojado, como dimos la noticia ya en primer momento. La carpa se encuentra en la plaza frente al club 25 de Mayo de este mismo barrio. Uh-huh. Yo en este momento me encuentro con el vecino Fernando,

hasta el barrio y que verifiquen la situación en la que están estas 100 familias, ¿no? Que es alarmante. Uh-huh. Y estaría buenísimo que se puedan acercar y que les den una mano también. Independientemente de la ayuda que los vecinos solidariamente pueden acercar, acá, si no hay una respuesta por parte del Estado, no hay solución definitiva, no hay solución posible. Tanto el obispado como el municipio tienen sus tiempos y su ritmo que están muy desactualizados o no están acorde a la situación de urgencia y de emergencia en la que se encuentran estas 100 familias allí. Tuvimos la suerte climatológica de que estos dos días no llovió, pero ¿qué pasa si llueve? En cualquier momento llueve. ¿Qué pasaría? Como si hubiese tocado dos o tres días de lluvia, como fueron previos las jornadas al desalojo, que estuvieron lloviendo y bastante fuerte durante dos o tres días seguidos. ¿A dónde van? ¿Dónde iría a parar toda esta gente? Después, hoy llegaba la publicación que habla sobre el avance de los consejos locales para defensa de los derechos de la niñez. ¿Dónde está el Consejo Local de Defensa de la Niñez en el partido de Moreno? Totalmente. ¿No? Ahí, de estas 100 familias, el 50, el 60% son menores. Son niños y niñas. ¿Dónde está la defensa de los derechos de los pibes en el partido de Moreno? Con, insisto, la situación tan pero tan ilógica de correr a 200 familias de un predio en el medio de la nada, en el medio del campo. ¿Para qué? ¿De qué te sirve? De nada. No, pero además, Silvi, si vos me decís, tampoco se justifica, pero digo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno dice, bueno, detrás de esto hay un negocio inmobiliario, detrás de esto hay un capricho de alguien que hace 30 años, según palabras de una misma vecina de un barrio de al lado, hace 30 años que no crece más que yuyo en ese lugar. Entonces, ahora se han ubicado 100 familias a vivir ahí y de repente le interesa el terreno pasado 30 años porque ahora hay... Y uno mira para los costados, de un lado hay un barrio, que es el barrio lindero desde donde los vecinos están acercando solidaridad, la luz, prestando los baños, el agua, etcétera. Si no, no sabemos qué pasaría con esta situación. Para los otros 4 o 5 costados no hay nada. Campo. Entonces, es tan ilógico lo que está pasando en el partido Moreno y que el municipio no dé una respuesta inmediata teniendo tanto y tanto campo a las dos veras de esa ruta provincial. Está el Country San Diego, hay una fábrica textil, una empresa textil de casi enfrentada, y después hay campo y campo, y correr a 100 familias, hacerla pasar por esta situación por la que están pasando frente a esto es totalmente ilógico, es incomprensible directamente. Habrá que seguir presionando desde acá de Radio Tincunaco, vamos a seguir haciendo un acompañamiento y mandando. Queremos decir, y también que quede claro, hemos enviado todas las entrevistas que ustedes escucharon y que escuchan aquí en la radio, las fotos que no pueden ver y que están publicadas en el blog de la radio, etcétera, etcétera, a la mayoría de los medios nacionales. ¿Sí? O sea que los medios en este momento, si no lo pasan, no es porque no tengan la información. Del primer minuto una vecina decía, estamos esperando que venga Canal 13, que tienen que chequear la información. Tardan, parece, un poco, ¿no? En chequear y la... Sí, vamos. Les cuesta. Sí, llega tarde, parece. No le funciona internet. Así que, bueno, esto lo estamos tratando de hacer lo más amplio posible. Por suerte hay periodistas comprometidos en diferentes medios nacionales, independientemente de la conducción de estos medios, y estamos dialogando con ellos para que mientras más seamos los que pongamos nuestra voz de indignación frente a esta situación, seguramente será más fácil poder presionar para que se sienten a dar una solución inmediata a este problema, ¿no? Moreno, y es lo último que vamos a decir, es uno de los municipios de la Argentina que tiene dentro de sí el Plan Nacional de Emergencia Habitacional. Me gustaría recorrer las casas del partido Moreno y ver cuántas familias necesitan de esa vivienda y cuántas familias no. ¿Cuántos llegaron porque son amigos de un amigo del amigo de justamente y casualmente alguien que trabaja en el municipio? Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos vamos despidiendo, quédate prendido a la 107.3, ya llega con el rock en la sangre, cada 60 minutos la información del ámbito regional en el servicio informativo de Radio Tincunaco, también la información nacional, algunas noticias que nos quedaron fuera en esta edición, algunas tienen que ver también con el ámbito latinoamericano, no pudimos poner al aire el contacto sur, seguramente el próximo servicio informativo será la información latinoamericana, y también nos llega información en este momento el correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar de la agencia de noticias Pulsar, que cuentan sobre la situación en Honduras. Todo esto va seguramente a aparecer en un rato en el servicio informativo de la radio. Te hicimos compañía, Gloria Sandoval en los controles. Hay paro de subte de 11 a 23 de la noche. Eso es en la jornada de hoy. Así es. Están reclamando que el Ministerio de Trabajo reconozca el gremio del subterráneo y el premetro, gremio que ya cuenta con el apoyo de todos sus trabajadores. El único que falta que ponga el gancho es Carlos Tomada, que no lo pone, evidentemente porque su socio, su íntima relación, uno de sus más importantes aliados, ¿no? Hugo Moyano no quiere. Y casualmente Hugo Moyano, uno de los líderes en su pasado, que proviene justamente del sindicato del cual se desprendería el sindicato de subterráneos, uh-huh. ¿no? Lo que significaría un ingreso que no estaría llegando a la Unión Tranviaria Automotor. Pero además estas malas ideas, o según ellos malas ideas, a veces de encapricharse tanto porque pueden ser malos ejemplos, ¿no? Así es. Lo que sucedió en Sanón, que una empresa tan enorme, tuve la posibilidad de recorrerla, y es enorme, tiene hectáreas de fábrica, de cemento y de líneas de producción. Sanón, una empresa como esa que fue abandonada por la patronal, que fue recuperada por sus trabajadores y que hoy se lleva adelante con mayor producción, con mejores salarios y sin el nivel de accidente de trabajo que existían, porque obviamente la patronal empresaria privilegiaba el dinero a costa de la salud de los trabajadores. Se redujeron en un 200% la situación de accidentes en el laburo. Obviamente no solo porque no quiere que funcione sano, sino porque es un ejemplo para Argentina y para el mundo. Han venido documentalistas de Francia, de Italia, de diferentes lugares a poder documentar la experiencia de Sanón. Digo, en este caso pasa algo similar. Trabajadores que simplemente a través de un cuerpo delegado de su propia organización más rudimentaria, ¿no? Laboral, lograron arrancar las 6 horas de trabajo por trabajo insalubre, varios incrementos de salario, incorporar a otros trabajadores, que no existe el trabajo negro dentro de los trabajadores del subte, un montón de conquistas que han obtenido desde el cuerpo delegado sin el apoyo de la UTA. Dicen, totalmente. Bueno, ya que no nos apoyan, hacemos un sindicato paralelo. Ahora, imagínate si se le empiezan a ir todos los sindicatos porque que no se sienten representados por la UTA. Por la UTA, ¿no? Y el último va a apagar la luz, entonces eso no quieren que pase y puede haber un vaciamiento de la CGT si el ejemplo de los trabajadores del subte prende, ¿no? Entonces hay como varias cuestiones, la cuestión política, pero también la cuestión del ejemplo que pues se puede... Y la cuestión económica también, ¿no? Porque se reduciría en un porcentaje bastante amplio la caja del sindicato del gremio de la UTA. Así que bueno, con esta última información del ámbito nacional, los subtes paran desde las 10 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, así que si tienen que viajar en subte, traten de esquivarlos. Uh-huh. Y bueno, al tener paciencia, que bueno, es por una causa justa. ¿La línea A llega hasta acá, hasta San Atilio? No, por ahí hay gente que va a trabajar lejos, por eso, señor Diego Mainetti. Nos vamos, Gloria Sandoná, Diego Mainetti, Silvina Vivas, Daniel Zambrana, Ale Leguizamón, estuvimos compartiendo unas noticias en esta mañana, te esperamos mañana de 9 a 11 para compartir como siempre lo más sobresaliente de la información regional. Nos vamos a despedir como hacemos habitualmente en la mañana con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Colifata. Insisto, no te muevas de la radio, cada 60 minutos las noticias actualizadas en el servicio informativo de la radio. Así es, bueno, nos llegó un mensaje que dice: hola amigo y amiga, yo quiero que los funcionarios de Moreno que se arremanguen y trabajen, no para mostrar el reloj de oro, esto no dice Soria. Bien, agradecemos al vecino Soria que también siempre... Que el otro día fue, nos ayudó y estuvo con nosotros. Sí, estuvo con nosotros allí en el barrio 25 de Mayo. Así que bueno, a Soria, a Lili, a Nora y a todos los vecinos que nos están escuchando y estuvieron compartiendo con nosotros las noticias, muchas gracias. No se muevan del 107.3. Regresamos mañana, como todos los días, de 9 a 11 para compartir la información. Buenas tardes. Estamos hablando Hora Sin Tiempo. El tiempo luz. años luz. Viajamos sin tiempo, el reloj pasó de moda. Viajamos sin tiempo, años luz. Hasta la próxima en Vía OVNI. Continuamos aquí en LT22 Radio La Colifata, transmitiendo en vivo y en directo, y presentamos El Mundo y la Salud con el doctor Valle. Aplausos. Y bueno, el tiempo no tiene números. Yo digo, marcar el tiempo sin números es vivir en plenitud la vida. ¿Cómo es eso? A ver, ¿se puede explayar un poco más? El tiempo lo marcan con números. Yo marco el tiempo sin números y sin reloj. ¿Podría abrir el micrófono por si alguien le quiere hacer una pregunta? Sí. El tiempo de hoy, el tiempo de ahora, el tiempo de ayer, de hoy, de ahora, ya ahora es ayer, pues ya pasó. Ahora es ahora, pero ya va a pasar y entonces va a ser ayer. Sobre el tiempo, ¿tiempo, temperatura, tiempo, espacio, tiempo, cantidad, cualificable, cuantificable o tiempo...? Tiempo. Tiempo, tiempo, el tiempo que se pierde no se recupera jamás, dicen, ¿no? ¿Es verdad eso? Yo te puedo decir algo, el tiempo que se pierde, cuando uno pierde, gana. Entonces el tiempo perdido es ganado, porque nos queda más tiempo por seguir, entonces ganamos, ¿eh? O sea que sería algo así como que si perdemos ganamos y si ganamos perdemos, algo todo invertido, todo dado vuelta. Hace tiempo que no como, hace tiempo que no me baño, hace tiempo que no me aumentan el sueldo, hace tiempo que no cumplo años, hace tiempo. El tiempo se hace, por lo tanto el tiempo no existe, el tiempo lo hacemos nosotros, hasta otro tiempo. Tiempo lo más precioso que hay, y que no hay, nunca hay que perder el tiempo, porque yo soy lo más preciosista que hay en el tiempo. El tiempo es la existencia, el tiempo, el propio cuerpo tiene sus tiempos, sus ciclos, tenemos un reloj biológico, tenemos ciclos de todo tipo, así que no tenemos necesidad de depender de ninguna maquinita para saber si es de día, de noche, si me tengo que levantar o me tengo que acostar o tengo que comer. Bueno, Pincho, tenemos una tarde maravillosa, sobre acá, sobre el borda, una tarde sensacional. Estoy esperando a un amigo, a ver si se atreve a venir a tomar un mate en el 5 conmigo, que lo quiero mucho y gran amigo mío. Bueno, pero lo espero. ¿Y el tiempo? Y ya lo dije, ese tiempo, una tarde maravillosa, estupenda, con poco sol, una temperatura de 6 grados y medio, una tarde estupenda, sobre acá, sobre el borda, una tarde sensacional. Estoy esperando a un amigo a ver si se atreve. Buenas tardes, estamos hablando horas sin tiempo, el tiempo luz, años luz, viajamos sin tiempo, el reloj pasó de moda, viajamos sin tiempo, años luz. Hasta la próxima en Vía OVNI.